por nada del mundo te voy a olvidar. Y siempre en la vida te voy a querer. Aunque partiste mi alma en pedazos, te juro mi amor no te voy a olvidar. Mi madre me dice deja de tomar, no acabes tu vida por ese querer. Hasta los amigos me dicen igual, pero yo te quiero y no te olvidaré. Grupo Guinda, purita, purita calidad. ¿Para qué, para qué, para qué más amar si por amar tengo que llorar? ¿Para qué, para qué, para qué más querer si por querer que sufrir? Por nada del mundo te voy a olvidar. Y siempre en la vida te voy a querer. Aunque partiste mi alma en pedazos, te juro mi amor no te voy a olvidar. Mi madre me dice deja de tomar, no acabes tu vida por ese querer. Hasta los amigos me dicen igual, yo te quiero y no te olvidaré. ¿Para qué, para qué, para qué más amar si por amar tengo que llorar? ¿Para qué, para qué, para qué más querer si por querer tengo que sufrir? ¡Purita!